¿Seré que soy masoquista? Yo no sé. Llevaba medias negras y me robó el corazón. Me llevó el reloj, la billetera, dejó vacía toda la nevera. Llevaba medias negras y me robó el corazón. Y si en la calle cerrada la encuentras, dile que le dedico este son.